Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 862 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos el próximo sábado 27 de julio al tercer encuentro de coleccionista de vinilos de rock y pop en el Lucy Tejada, en la biblioteca, en el tercer piso. Pueden llevar todos sus discos y deben inscribirse en el 318-7900-700 para que lleven su música preferida en vinilo, y la colocaremos desde las 3 de la tarde en vivo en la emisora cultural. Agosto 4 tenemos a Batushka en Bogotá, ese mismo día Abigail en Medellín, Insanity a Saul para agosto 18, Bulldozer para el 25, septiembre 8, 11 y 12, Grey World en Manizales, Medellín y Armenia respectivamente, Riot para septiembre 18 en Bogotá, Sargate Black Metal, septiembre 19 Medellín, 20 Cali, 21 Bogotá, 22 Pasto, septiembre 29 Raven en Bogotá, octubre 8 Naples Dead en Bogotá, Lucifer para el 10, el mismo 10 va a estar Destruction en Bogotá, Asagraum en Medellín y Bogotá respectivamente el 11 de octubre y 12, Grita Festival en Manizales para octubre 11 al 13, Bewitche para octubre 13 en Bogotá, Sabbath para octubre 17 junto a Cadaveric Incubator en Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá, Vomitory para octubre 24 en Medellín, 25 Bogotá. Noviembre 8, el Colombia Metal Festival, donde van a estar agrupaciones como Satyricon, Unleash, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Enslave, Watain, Crisix, Chelsea Green y otras bandas. Rock al Parque de noviembre 9 al 11, el Open World Fest para noviembre 16, con Carnage, Embreeding Sick, Nihil Osta, Coventry en Cartago. Iron Maiden para noviembre 24, Venom con Warbringer para diciembre 5, el 14 tenemos a Heaven Childbirth con Ginger. Abrimos el programa con la agrupación chilena Sick Violence, que se forman para el año 2008, y de su trabajo 2010 Metal Beach escuchamos la canción The Age of Horror, original de Possessed. Vamos a continuación con nuestro deathmatch. Nos remontamos a Estados Unidos con la agrupación conformada en 1982 Rush Rocket, con su álbum de 1989 Annihilation Principle, del cual vamos a escuchar la canción Fire in the Hole. Posteriormente nos vamos para Alemania con la agrupación Paradox, que se conforman para el año de 1986, y de su trabajo Heresy escucharemos la canción Crusader Revenge. We are Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo una sorpresa especial, ya que no vamos a escuchar exclusivamente el LP o el disco de un grupo, sino que nos vamos a ir por una recopilación. Y la recopilación que hemos elegido para el día de hoy es una muy legendaria de mediados de los 80. Se trata de Speed Metal Hell, que fue editada por allá en el 85, 86, 87 en tres partes por la muy legendaria casa disquera New Renaissance Records de los Estados Unidos, donde salieron grandes bandas que más tarde pues fueron bandas muy reconocidas en el género, en los diversos géneros. Esta noche vamos a empezar con la segunda parte, ya que hay un grupo que más tarde sería una de las leyendas más grandes del thrash metal, y se trata de Flotsam and Jetsam. Así que del Speed Metal Hell parte 2 vamos a escuchar esta noche tres grupos de esta recopilación de la cara B. Vamos a escuchar a los canadienses Aggression, grupo relativamente conocido en el underground, con su tema Metal Slaughter. Luego vamos a escuchar un gran grupo underground que se quedó muy muy oscuro en lo que fue la escena de la época. Se trata de la agrupación Tempter, y vamos a escuchar el tema Don't Get Mad, Get Evil. Y finalmente vamos a terminar con la leyenda del thrash, como ya mencionaba, Flotsam and Jetsam, y ese clasicazo Hammerhead en una versión mucho más de demo, mucho más antigua que la final del LP. Esto es Aggression, Tempter y Flotsam and Jetsam del recopilatorio Speed Metal Hell parte 2 de 1986. Mr. Monster, what can I do? I'm tired of getting beat up at school all the time. These kids steal my homework, punch me in the face, take my shoes, beat me upside the head. God, I'm getting really irritated. What can I do? Well, Wimp, don't get mad. Get evil! Yeah! Vamos a continuación con la nueva sección denominada Demología, donde buscamos reproducir la versión demo de un tema de un grupo legendario para luego escuchar la versión final que todos conocemos y hacer una comparativa, mirar cómo ha sido la evolución desde el demo hasta el álbum de esa canción o de ese grupo. Para el día de hoy traemos una auténtica leyenda del death thrash americano. Se trata de la agrupación Master, que incluso ya estaba en Colombia en algunas ocasiones. De hecho, recuerdo ese concierto en los 90 allí en Manizales. Así que bueno, ellos en 1990 editarían su álbum debut titulado Master, y en ese clásico ya del género hay un tema titulado Funeral Beach, que saldría su primer demo por allá en 1985, pero lo que vamos a escuchar de la versión demo no va a ser la versión demo de Master, sino la versión que tocaría el grupo que tenía paralelamente Paul Speckman a Master, denominado Funeral Beach. Es decir, el grupo lleva el nombre del tema, y en ese primer demo de Funeral Beach, paralelamente con Master, pues tocarían este tema del demo que más tarde saldría en 1990 en el álbum de Master titulado Master. Así que bueno, vamos a escuchar Funeral Beach versión demo por el grupo paralelo a Paul Speckman, o paralelo es Paul Speckman con el nombre Funeral Beach, y luego vamos a escuchar la versión final del Master del mismo tema. Esto es Demología. Get dressed for the nature. We will let private children have it. The dead, no rest, the undead. Escuchábamos nuestro pasado bloque Demonología. A continuación nos vamos con las novedades del 2024. Vamos para Portugal con la agrupación Gaiera, conformados para el año 2016. Y de su reciente trabajo 2024, escucharemos las canciones Hope Shatter y World Ablaze. Posteriormente, pues nos ubicaremos en Suecia con la agrupación Rift Breather, que se forma en el año 2003, y de su trabajo reciente Rip Humanity, escucharemos la canción Rip Humanity y Live Breathing Vermin. Vamos entonces con Gallerda y cerramos con Rip Breather. Yeah! Legión Extrema. Oh! escuchamos nuestro pasado bloque Gaira y cerramos con Rips Breeder. Hell Payman. A continuación nos vamos con la banda nacional procedente de Bogotá, Stanizer Cult, conformados para el año 2014 y de su trabajo que hizo parte del split con la agrupación Ad Mortem, que lleva por título Ceremonies for the Apocalyptic Idolatry, escucharemos la canción Sunken Idols, que fue editado en el año 2019 de esta agrupación Black Metal. La agrupación Stanizer Cult. Llegamos al final de nuestro programa y los vamos a invitar a los próximos eventos. Recuerden el próximo sábado la cita en el Luz y Tejada en la biblioteca en el tercer piso desde las 3 de la tarde, julio 27, sábado. Tercer encuentro de coleccionistas de vinilo, de rock y pop. Pueden llevar sus discos de vinilo. No olviden suscribirse al 318-7900-700 para que coloquen el disco desde las 3 de la tarde y estaremos atentos a escucharlos a través de Legión Extrema. Patusca para agosto 4 en Bogotá, Abigail ese mismo día en Medellín, Insanita Soul para el 18, Bulldozer para el 25, Grey War para septiembre 8 Manizales, 11 Medellín, 12 Armenia, Riot para septiembre 18, septiembre 19 tenemos Azar Gates en Medellín, 20 Cali, 21 Bogotá, 22 Pasto. Septiembre 29, Raven en Bogotá. Octubre 8, Naples desde Bogotá, Lucifer para el 10. Ese mismo día, Destruction. Azagrown para el 11 de octubre, Medellín, 12 Bogotá. Grita Fest en Manizales para octubre 11 al 13. Octubre 13, tenemos a Big Witched en Bogotá, Sabbath para el 17 junto a Cadaveric Incubator en Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá. Vomitory para Medellín el 24 y 25 Bogotá. Noviembre 8, el Colombia Metal Festival, Rock al Parque del 9 al 11